Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En un poblado vivían dos hombres que continuamente se peleaban y no podían vivir sin ofenderse el uno al otro. A cada rato, por cualquier motivo, surgía una pelea. La vida se hacía insoportable para los dos, pero también para todo el barrio. Un día, algunos ancianos le dijeron a uno de los dos: "La única solución es que tú vayas a encontrarte con Dios". "De acuerdo", contestó el hombre, "¿pero dónde?". "Basta que tú subas allá, a la cumbre de la montaña, para encontrarte con Dios". Después de algunos días de camino difícil y fatigoso, aquel hombre llegó a la cumbre de la montaña. Dios lo estaba esperando allá, dice el cuento. El hombre, cuando vio a Dios, no quería creer. Se frotó los ojos para ver mejor. Pero no había alguna duda. Dios tenía el rostro de su vecino tan antipático e intratable. Lo que Dios le dijo, nadie lo sabe. Pero cuando volvió a su pueblo, ya no era el mismo hombre de antes. Sin embargo, no obstante su amabilidad y deseo de reconciliación, todo seguía casi como antes, porque el vecino inventaba continuamente nuevos pretextos para discutir y pelear. Los ancianos se dijeron entonces: "Es necesario que también el otro vaya a ver a Dios". Lograron convencerlo y también el vecino partió hacia la montaña para ver a Dios. Y allá arriba también él descubrió que Dios tenía el rostro de su tan odiado vecino. Desde aquel día todo ha cambiado y la paz reinó en aquel barrio. Así termina este cuento que nos hace pensar que siempre existirán personas que nos harán sufrir. Naturalmente nos resultan antipáticas. Ellas son las primeras en padecer porque no se aceptan y en las relaciones humanas tratan de perjudicar a los demás. Intentan damnificar porque tienen determinadas marcas en sus personalidades que no admiten. Por eso se odian y cuando alguien se les cruza mal, harán todo lo posible por destruirlas. En definitiva, no se aman, no aman a los demás y no tienen presente a Dios, aunque algunas digan ser religiosas. Para el verdadero creyente, esos seres humanos merecen ser tratados con misericordia. Como la palabra lo indica, es cuestión de poner el corazón en la miseria. Allí donde cualquiera pueda hallar motivos para odiar a esa gente, el que sigue a Jesús buscará la manera de ver que si nos dijo que todo lo que hagamos por el hambriento, sediento, peregrino, preso, lo habremos hecho por él, también se puede extender a las personas que odian, hacen daño, son malvadas y peligrosas, incluso cuando lo hacen con nosotros. Es cuestión de orar y ponerle a Jesús el rostro de esas mujeres u varones que nos odian y a veces nos han maltratado y suministrarles mucha misericordia. Podríamos imaginar al Señor que diga: "Mi rostro es el de ustedes, de todos, buenos y malos". Por eso en cada persona tenemos que ver al crucificado que sigue padeciendo lo más atroz que un ser humano puede sentir. Amemos a Dios en los demás con obras. Ejercitemos el acto de piedad de ver en los miembros del cuerpo místico hermanos que merecen un amor sin límites. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.